Escuela de Música de la Universidad de las Américas de nuestra UDLA, nos han venido esta mañana a contar sobre este trabajo. Y reiteremos entonces esta invitación. Jonathan, empecemos con usted para que el público nos acompañe. Claro que sí. Y claro, invitarles a todos, por favor, que ingresen a las páginas de la Escuela de Música de la Universidad de las Américas. Ahí encontrarán información para hacer las donaciones. Es una cuenta bancaria. Todos los valores son bienvenidos. Las donaciones se reciben desde cualquier valor, pero a partir de donaciones de $10 pasan a ser patrocinadores VIP. Entonces, nosotros también queremos darles un apoyo, digamos, un cariño a estas personas que nos quieran colaborar con $10 o más. Y les vamos a invitar a un grupo especial de WhatsApp donde compartiremos todas las curiosidades del tango. También tendrán acceso a la sala privada en Zoom el día domingo, ¿no es cierto? Porque la transmisión será realizada vía Facebook Live. Todo mundo está invitado. Es gratuita el acceso, pero las personas que nos donen $10 o más tendrán acceso a esta sala VIP en Zoom, donde podrán conversar con los artistas directamente, estarán también los productores ahí compartiendo. Y nada, hacerles la invitación el 30 de agosto a partir de las 16 horas, habrán clases de tango, habrá una historia sobre el tango y posteriormente la presentación de todos estos artistas. Perfecto. Diego, cerremos con su invitación para nuestros oyentes, por favor. Bueno, qué linda oportunidad de escuchar tango y de empaparse un poco más con toda la cultura tanguera y con este vínculo tan fuerte que hay entre los músicos ecuatorianos y el tango. Qué linda oportunidad para todo esto. Bienvenidos el domingo 30 de agosto a partir de las 4 de la tarde en el Facebook de la Escuela de Música de la UDLA. Perfecto. Amigos de Zona Cultura, entonces les hemos contado en el transcurso de esta entrevista sobre todos tango. Domingo 30 de agosto, no lo olviden, a partir de las 16 horas, con esta variedad de músicos ecuatorianos y el trabajo siempre importante de la Universidad de las Américas, de los chicos y junto aquí a sus docentes que nos han acompañado esta mañana, Diego Karlinski y Jonathan Andrade. Diego y Jonathan, les agradecemos mucho, que pasen muy bien, que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.